A la mañana siguiente, cuando desperté... ¡Ey! ¿Dónde estoy? ¡Dumbo! ¡Oh, qué pesadilla! Millones de elefantes color de rosa. Creí que aún soñaba porque todo estaba distinto. Miré hacia abajo y descubrí que había dormido sobre una rama en lo alto de un árbol. Y allí estaba Dumbo, todavía dormido sobre unas ramas más altas del mismo árbol. Era imposible que yo lo hubiera subido allí. Así que él debió de haber trepado solo. ¿Pero cómo? Pregunté a un grupo de cuervos que estaban por ahí y cantaron una canción que me dio la respuesta al problema.